todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes La Tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, La Tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Hoy lunes 2 de marzo de 2009, desde los micrófonos de la 93.4, a Radio Alternativa de Ecija, comienza una nueva edición del programa La Tertulia, el semanario La Tertulia. Tenemos como cada lunes a David Deli con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, David. Está también a los controles, como cada lunes también, José Manuel. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña hoy Fernando Rivera, que se está convirtiendo en habitual también. Buenas noches. Va fichando por La Tertulia, es coordinador local de Izquierda Unida. Hoy vamos a hablar de distintos temas, ¿no? Pero creo que lo primero y fundamental, ¿no? Lo más importante, hoy quizás sean las elecciones que se han celebrado en el País Vasco y en Galicia. Y si os parece bien, pues planteamos hacer un análisis político, ¿no? De la situación en estas dos comunidades históricas. Bueno, pues la verdad es que hay que hacer el estudio por separado, ¿no? No es el mismo caso el de Galicia que el del País Vasco ni de Erejón, ¿no? Y bueno, hay que contar las peculiaridades de uno y otro sitio, ¿no? Y empezaría yo, por ejemplo, con Galicia, ¿no? Que es donde verdaderamente están los resultados, que a pesar de que muchos dicen, pues mira, es que en Galicia no consigue Izquierda Unida tan siquiera un parlamentario. Bueno, hay que contar la situación de Galicia durante muchísimos años, ¿no? Y ha sido una zona de las más pobres, pero también de las más manipuladas durante muchísimo tiempo. Allí no quieren ahí hablar de izquierda, puesto que allí la propaganda de Franco en su época fue posiblemente de las más duras de todas, ¿no? De hecho, a pesar de que lo que nos hablan de la Galicia profunda, Franco, una de las zonas donde más obras hizo fue por allí, por Galicia, ¿no? Todos los que han estado por Ferrol, por ejemplo, todos recuerdan el famoso puente de Ferrol, ¿no? Que ahorra más de una hora de camino, ¿no? Que se hizo hace ya un montón de tiempo, ¿no? Cuando en otro sitio ni tan siquiera se pensaba en eso, ¿no? La verdad es que es una zona muy, muy peculiar, ¿no? A pesar de que la gente, en su mayoría, aprueban los dictámenes de izquierda, ¿no? Es una zona donde la derecha también ha tenido mucho cuidado de mimar a la gente, ¿no? Como aquí, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Allí no existe la figura del lo mismo que ha hecho el PSOE aquí, ¿no? Lo mismo que ha hecho el Partido Socialista. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Galicia es una de las pocas zonas donde no existen terratenientes, ¿no? Allí existe la figura que es el cacique, ¿no? Pero es el potentado de dinero del pueblo, ¿no? Es el que tiene las tierras y el que lo tiene todo, ¿no? Y aquello, la verdad, es que muy... Sí, pero el cacique... Políticamente, José Manuel tiene peso político, ¿eh? Eso sí, allí en Galicia el cacique de siempre ha tenido peso político, ¿no? Y el cacique es el que te da trabajo en unas zonas que si no fuese por eso, por el minifundio que hay allí no es que esté la tierra repartida, es que allí lo que hay es muy poquita tierra, ¿no? Y tampoco es que sean muchos habitantes, ¿no? Pero hay menos tierra todavía que repartir, ¿no? Y entonces es una economía muy de subsistencia donde lo que decimos el cacique, ¿no? Hoy en día ya no se le llama cacique, se le llama empresario, se les puede llamar alcaldes, concejales, constructores y un larguísimo etcétera, ¿no? Pues prima mucho, ¿no? Y allí en Galicia el que haya subido el PP hay que tener en cuenta que la bajada del PP que hubo allí fue después de desastres como el de la guerra de Irak, el desastre como de las políticas de empleo del gobierno Aznar, ¿no? Con el decretazo. Y una cosa que pegó allí muy fuerte que fue el Prestige, ¿no? Que hoy en día no se habla mucho de aquello, ¿no? Pero el Prestige pegó muy fuerte y se vio como que aquello, si bien en un principio no retocó mucho a las instituciones gallegas, después a la larga sí tocó, ¿no? Y el hecho de que una vez más el PSOE haya vuelto ya a perder la fuerza que tenía, pues lo tenemos que mirar en las formas en las que se ha llevado el gobierno, ¿no? Aunque se hayan podido hacer cosas bien o malamente, ¿no? La gente se ha quedado con cosas, ¿no? Como despachos de cientos de miles de euros, un pedazo de coche impresionante, ¿no? Y cosillas así por el estilo, ¿no? Cosas que el ciudadano me parece que no entiende muy bien, ¿no? El que en una zona tan pobre como Galicia y a la vez tan rica, ¿no? Mientras cientos y cientos de ciudadanos viven en la subsistencia, ¿no? el presidente de la Xunta tenga un coche oficial que valga, no sé si era cerca de 200.000 euros, una cosa así, una barbaridad, ¿no? Bueno, espero que fuese menos, ¿no? Que estemos equivocados. Oh, sí. Hombre, yo he vivido, he estado viviendo en Galicia un tiempo y conozco un poquito lo que es la... lo que es la manera de pensar de la gente allí en Galicia. Son un poquito caseros, son gente, familia muy cortita, no son gente que tenga muchos hijos. Y digamos que, como bien has dicho antes, es una propiedad muy repartida y el desarrollo... En muchos casos lo ha hecho el personal que trabaja la pesca y también muchísimos emigrantes, gente que ha abandonado la tierra porque ahí no hay nada. Entonces, cuando han tenido que buscarse las habichuelas para la familia, pues han hecho como lo hicieron los andaluces, ¿no? Familiares míos se han encontrado en Francia trabajando con gallegos y en Alemania. Y eso es... La tónica de ellos tienen cierta similitud con nosotros, pero con la única salvedad de que ellos se sienten propietarios. Tienen un poquito más de capacidad de autosubsistencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nos dejan un poquito solos, sin propiedad y sin poder cultivar nada, pues nos dejan prácticamente en la anisión. Ellos tienen otra manera de ver el mundo a la que puede tener un andaluz. De todas formas, vamos, yo analizando un poquito las personas como yo las he estado viendo este tiempo que he estado trabajando allí, pues también he emigrado allí a Galicia, he estado 3 años haciendo obras allí y he visto, hombre, que son, en general son buena gente como los andaluces, son todos gente muy trabajadora y tengo que, en primer lugar, darle las gracias a todas las personas que mucha gente votan de muchos sitios, como están fuera de Galicia. Darle las gracias a todas las personas que desde que nos puedan escuchar, que hayan apoyado por voto por correo, de alguna manera, a las candidaturas de Izquierda Unida. Que aunque no, nosotros después de ciertos problemas que hubo con la Nueva Izquierda, que nos dejaron prácticamente sin ninguna representación allí, pues ahora estamos remontando poco a poco y nuestro discurso es un discurso un poquito más complicado que el discurso nacionalista, porque hay que tener en cuenta que es un discurso republicano, un discurso socialista, y eso hay que discutir mucho, hablar mucho, ¿eh? Eso cuesta más explicarlo y más para poblaciones que están acostumbrados a un modelo económico que todos conocemos, que digamos que aunque viven con lo poquito que tienen, tienen una vaca, pueden tener un poco de tierra donde cultivan los grelos, y aunque viven con muy poquito, pero digamos que se sienten más pegados al modelo económico existente. No piensan en ningún tipo de reparto, porque en realidad, se oye, reparto la riqueza, pues ellos saben de que no hay mucho que repartir en Galicia. La riqueza está en el mar. Si sabéis que la flota gallega es una flota muy importante, con la parte de Pontevedra, bueno, se ha ido potenciando. Yo, de hecho, he estado trabajando en la construcción de puertos y obras para barcos. Entonces, la cuestión es que se ha ido potenciando una industria en torno a la pesca, que es, digamos, que es un sector bastante importante. La flota de pesca Nova y eso trabajan por allí. Y van al Gran Sol, donde traen el atún. Hay un conjunto batero de bateas de mejillón, que eso es más importante, yo no sé si a qué nivel, pero importantísimo, donde ellos generan una riqueza del sector primario bastante importante. Además, ellos los transforman, lo envasan y lo distribuyen ellos mismos. Tienen una industria más basada más que en la parte agrícola que en la de eso. Entonces, digamos que tiene una idiosincrasia distinta a la que pueden tener andaluces o vascos. Sí, además de siempre el gallego ha sido más nacionalista que republicano. De hecho, incluso el gallego de derecha siempre ha tildado más de su patria, ¿no? De hecho, en Galicia, aparte de que tienen su idioma propio, el gallego, cientos y miles de personas hablan solamente gallego desde nacimiento de toda la vida. Pero y entienden Galicia como su. Está muy vinculado también con Portugal, ¿no? Históricamente, vínculo histórico, cultural. De hecho, Portugal ha pertenecido durante 300 años al Reino de España. Pero la parte de Pontevedra es la que tiene más contacto y un poquito de Orense, pero más que nada la parte de Pontevedra es la que se le nota más tirando el acento más portugués, ¿no? Pero el gallego, aunque está más tema un poquito parece que por el idioma, pero ellos no, por lo que yo he hablado no son muy nacionalistas, ¿eh? Los que yo he conocido, por los que yo he trabajado, claro, no son muy nacionalistas. Es que Galicia es una comunidad histórica, ¿no? De las que siempre, junto a Cataluña y País Vasco, de que respeten ha reclamado derechos históricos. Sí, perfectamente. Lengua. Sí, ¿no? Claro, ellos, claro, sí. Sí, eso es un derecho de ellos, el que tienen que reclamar una cosa que es cultura de ellos y que es suya, su idioma. Yo a mi entender un poco, y hablando de... Hasta no hemos, digamos, hablando del tema de las elecciones, en este caso en el Parlamento de Galicia... la gente, yo creo que cuando se hizo el cambio histórico de gobierno, ¿no? Que la gente, los ciudadanos gallegos, estaban cansados ya un poco de las políticas caciquiles, ¿no? Del Partido Popular y de Fraga y demás, ¿no? Y compañía, pues se estaba muy ilusionado, ¿no? Con ese cambio, ¿no? Con el cambio del PSOE y el BNG, ¿no? Había muchísima gente que, bueno, pues se le dio oportunidad a realizar otro tipo de políticas, ¿no? Y se ha visto que, bueno, durante estos 4 años, pues no se ha ilusionado a los gallegos, ¿no? A los ciudadanos gallegos, ¿no? Y claro, la gente, pues, ¿qué hace? No han sido capaces de motivar a ese electorado y aparte no ha creado esa expectativa que en su día se creó, ¿no? Por parte de este nuevo gobierno del Partido Socialista Gallego y el BNG, claro, y la gente, pues, al final, ¿qué es lo que hace? Pues, en este caso, se decide tanto el Partido Socialista Gallego como el Bloque Nacionalista Gallego hacen las mismas políticas que en su día ha estado haciendo el Partido Popular, ni más ni menos. Pues la gente lo que vota es otra vez vuelve a retrotraerse, pero David, habría que analizar también una serie de aspectos, ¿no? De matices. Galicia, lo primero que hay que decir que es de las comunidades más pobres de España, junto a Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura. Yo no comparto eso. Galicia es pobre, pero... Emergente. Tiene una economía emergente. Claro, Galicia, los datos cantan, ¿no? Después de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha... Y Murcia también ha sido... Sara es una de las empresas que facturan más a nivel europeo. Y Murcia, ¿no? Y tiene su sede allí. Galicia, a pesar de estar en el norte... Piensa tú, Sara... La industria que tiene montada a nivel mundial. Sí, pero que Galicia no está al nivel de Asturias ni de y empresas País Vasco, como Pesconeva, volvemos a lo de mismo. Es como aquí, si hablamos también del complejo Cárdenas, Osuna o el complejo de nuestros amigos de los... Eso ni por asomo. Estamos hablando lo mismo, ¿no? Entonces, Galicia también lo que ha pasado es que durante mucho tiempo había pequeña pesca, ¿no? Cosa que ha desaparecido, ¿no? Hemos visto que cuando lo del Prestige... Y ha desaparecido con el PP, pero han probado con el PSOE mucha pequeña industria, pues creyendo que verdaderamente se podía cambiar algo, porque esto que allí durante los últimos años ha desaparecido la pequeña industria, quedan la gran industria del mejillón, las grandes industrias del Pescanova, pero sí, los pequeños buques... La industria transformadora... Como la Marbate ha desaparecido, ¿no? A lo mejor aquí a los pescadores de Barbate les da también por votar al PP, ¿no? Para hacer un cambio aquí en la Junta de Andalucía, ¿no? A ver si le va mejor en Barbate, ¿no? Pero de todas formas también, es decir, los efectos de la crisis que seguramente habrán perjudicado al Partido Socialista en Galicia. Yo creo, ¿no?, que la gente no ha entendido el tema de la crisis, no lo ha entendido. El modelo... Y le han echado la culpa, el PP le ha echado la culpa al PSOE de la crisis y la gente, pues, se lo ha creído. No, ten en cuenta que, hombre, yo no me esperaba las encuestas, que no suelo creer en las encuestas, ¿no? Porque, bueno, las encuestas las hace quien tiene el poder, en este caso, ¿no? Y bueno, en este caso, pues, el Partido Popular y el Partido Socialista, el que se gastan miles de millones en este tipo de encuestas. Las encuestas se esperaba que, bueno, que el Partido Popular subiera, pero que no iba a obtener la mayoría absoluta. Y bueno, el Bloque Nacido en la Lista Gallego y el Partido Socialista pues iban a volver a reeditar el pacto, ¿no? Pero bueno, ha sido una sorpresa, para mí ha sido una sorpresa enteramente, ¿no? Que el Partido Popular vuelva a gobernar Galicia, pero ya es lo que he dicho anteriormente. Yo creo que el personal pues no estaba ilusionado, no ha visto cambios reales como se prometía o con las expectativas que existían durante estos 4 años de gobierno. Bueno, entonces la gente lo que ha hecho es no volverle a dar la oportunidad, porque si hubiera habido cambios sustanciales en las formas de hacer política, tanto sociales y demás, pues posiblemente se podría volver a haber reeditado y el ciudadano gallego le podría haber nuevamente dado la confianza a este bipartito. Sí, lo que pasa que, bueno, el modelo burgués, ¿no? De la alternancia frente a la alternativa, alternancia. Eso es el Partido Popular, ¿no? Van alternando el poder y, sin embargo, hacen lo mismo. Tengo aquí los datos, por ejemplo, el Partido Socialista Gallego en 2005 obtuvo 555.600 votos y ha obtenido en estas elecciones 482.579, esos son 73.000 votos menos. Y el BNG obtuvo en 2005, las elecciones del Parlamento Gallo de 2005, 311.954, y en estas elecciones ha obtenido 267.248. O sea, la suma del bipartito, pues han perdido 117.730, y los datos del PP son los siguientes, son 756.562 votos en 2005 y ahora han obtenido 759.778. Es decir, la diferencia en 2005-2009 en votos al Partido Popular ha sido de 3.000 votos. ¿A dónde ha ido el resto de votos? Yo creo que ahí ha habido un voto de castigo, un voto de castigo de la gente de izquierda. Que, bueno, pues en este caso, por ejemplo, Izquierda Unida no ha podido recoger o no ha sabido recoger. Pues ha subido 3.000 votos. 3.500 votos, que es un dato histórico también, en 15 años y después de las posibilidades que tiene Izquierda Unida en Galicia. Lo que pasa es que el Partido Comunista sí tuvo diputado en el Parlamento Gallego. Hombre, ahí. Pero te estoy diciendo que. En Coruña. Lo que estoy comentando un poco es, analizando los resultados, que hacía un voto de castigo, porque bueno, el Partido Popular tampoco ha recogido un voto mayoritario ahí, ¿no? De tanto del Partido Socialista que yo y del BNG que han perdido, ¿no? En este caso, porque bueno, UPyD ha subido 23.000 votos, bueno, ha subido, no tenía representación, y bueno, un nuevo partido, bueno, Tierra Gallega, 18.000 votos, es decir, la suma de ellos, de esas dos coaliciones, de esos dos partidos, pues creo que son 42.000 votos, si no me equivoco, más o menos. Sí, que no había, yo creo que la gente, pues en este caso, lo que ha hecho es dar un voto de castigo, ¿no? al Partido Socialista y a BNG, que bueno, han defraudado en sus políticas de estos últimos 4 años y no han creado esas expectativas que se deberían haber creado, y la gente cuando le dio la confianza en 2005. Y bueno, la gente, pues, lo que ha hecho, pues, nuevamente le ha dado el respaldo al Partido Popular, que no ha crecido tampoco en muchos votos, ha subido en número de escaños, ha subido en 2 escaños, tenía 37, 39, el Partido Socialista se ha quedado en 24, tenía 25, y el BNG. Sí, han perdido un diputado cada uno. De todas formas, tirando de calculadora, el PP ha sacado 9.000 votos más que la coalición, sumando los votos, sí, de PSOE y BNG. No obstante, pues volvemos otra vez al fraude del sistema electoral, ¿no? El PP ha sido la lista más votada, tiene mayoría absoluta, ¿no? Pero al PP le sale por 19.393 votos cada escaño, mientras al PSOE y al BNG le sale por 20.732, ¿vale? Por ejemplo, partidos como UPyD, que tienen 23.365 votos, no tienen ningún escaño. Tierra Gallega, que tiene 18.388. Con esa cantidad, el PP sí ha tenido escaños, ¿no? Hombre, ten en cuenta. Entonces, al Parlamento Gallego también hay que tener 5% para optar hasta que no tenga tener 5% un escaño, ¿no? Y esa ley castiga. Claro, a los más partidos más pequeños. O no es proporcional, no es representativo realmente de la ciudadanía, y eso lo vamos a ver con más profundidad en País Vasco, donde es más acuciante la situación. Claro, hay mayor pluralidad de representación de los votos de los ciudadanos, se reflejan realmente en el Parlamento Vasco, ¿no? En la Cámara Vasca. En este caso estamos viendo que, bueno, aquí hay un... De todas formas, yo voy a hacer, si acaso con lo que estamos hablando, la nota discordante un poco del programa, ¿no? Y decir que ya las elecciones democráticas burguesas no me parecen un fraude, ¿no? Me parecen un fraude porque no se compite en igualdad de condiciones, ¿no? Aquí hay dos partidos, que son el PSOE y el PP, que tienen altavoces en todas las esferas para instrumentalizar su programa, ¿no? Y para hacerlo llegar a la población. No, que tienen propaganda y para machacar a los demás, ¿no? No, de hecho, la televisión solo ha hablado de... La televisión solamente de dos partidos. Del Partido Popular, del PSOE. Y al BNG también se le ha dado mucha caña, ¿no? Bueno, BNG, imagino yo que tendrá un partido fuerte en Galicia, con arraigo. Claro. Algún medio tendrá, ¿no? Para hacer para contrainformación. Pero el sistema electoral está basado también en la diferencia entre PSOE y PP, que es la izquierda, y el PSOE no es izquierda, no hace política de izquierda. No, que lo que ha pasado en Galicia. El PSOE ni es socialista, un partido que tiene en sus siglas socialista y obrero, y no defiende los intereses de la clase trabajadora, sino que está gobernando en pos de los intereses de una pequeña minoría de la población. En Galicia, ¿no? Digamos, se han seguido haciendo las políticas de la derecha, es decir, el original es el Partido Popular y la fotocopia pues es el Partido Socialista. Y bueno, pues en este caso lo que se ha hecho es votar al original, ¿no? Una alternancia. Pero yo creo que la izquierda pues tendría que replantear un poco su estrategia, ¿no? A partir de hasta cuándo en el sistema democrático burgués, porque está siempre con el miedo que entra el PP, ¿no? Pero quizás el enemigo político de la izquierda en muchos aspectos, el PSOE, y hay que desenmascarar la política de derecha económica que hace el PSOE, ¿no? Claro, en los principios de... Ya lo hemos debatido aquí muchas veces, que el Partido Socialista y el Partido Popular, el modelo económico es el mismo, no hay diferencia. Modelo de privatización, de bajada de impuestos a la renta más alta. De hecho, el PSOE ha eliminado el impuesto sobre patrimonio, que reza sobre aquellos que tienen pues más riqueza, que tienen patrimonio, como es... Vamos a acompañar. Claro, sabe perfectamente que ahora, en este tiempo, no puede recortar derechos laborales, sino ya lo hubiera hecho, ¿sabe? Porque, hombre, los sindicatos han dicho, bueno, sí, te mantenemos, no te hacemos una huelga, pero eso es el manejero del sistema, ¿no? El que maneja los hilos. Han dicho, no te hacemos una huelga, pero, tío, no tenemos ahora con un tema de recorte de derechos laborales, que entonces sí te monta la huelga. El que mantiene a la monarquía es el Partido Socialista. A mí me hacía gracia ayer viendo la primera, ¿no? Cuando la sede del PSOE de Euskadi gritaban los afiliados, los simpatizantes, Iste Euskadi Socialista. Ojalá practicaran una política socialista en Euskadi, ¿no? Pero el PSOE más capitalista, bueno, está participando en la cumbre del G20, pegó patada, ¿no? Por entrar ayer a refundar el capitalismo. Que debería haber luchado por estar en otro plano, ¿no? Mundial, ¿no? En los países emergentes de Latinoamérica que están trabajando por realmente un modelo diferente frente al modelo capitalista y neoliberal que ha estado avasallando Latinoamérica, ¿no? Ha estado de forma salvaje. Y mantener vínculos, relaciones con países que han tenido una cultura, que tienen una cultura parecida a la nuestra, ¿no? Tienen la misma cultura, el mismo idioma, y que tienen una historia conjunta, también por el Mediterráneo, los países de Oriente Medio también, que son países que emergentes, como tú bien dices, que poseen pues grandes recursos, ingentes recursos naturales. Pero para ponerlo al servicio de los ciudadanos. Y que España, que por su posición geoestratégica, podría ser puente entre América Latina y Oriente Medio. España tiene una situación... Y no seguir los dictámenes de los Estados Unidos y de los... Estratégica muy interesante para estar en un plano de, pues, evidentemente, de intermediario, ¿no? De, como tú habías dicho, de esas culturas. De todas formas, el Partido Socialista creo que estará preocupado, ¿no? Por los... Ya ha largado por los resultados en... Han pedido la dimisión al señor en Galicia. Pepiño Blanco. Pero Uriño ya tenía su discrepancia con el tema de convocar las elecciones, ¿no? De hecho, fíjate tú que bueno, en Galicia convocarla anticipada en Galicia después. No quería la idea. Se le culpa de no haberla convocado anticipada, porque ahora sufre con más fuerza los efectos de la crisis. Claro, en Galicia, te comento una cosa, en Galicia el candidato del PP, Feijóo, no estaba muy bien apoyado, o sea, no tenía todo el apoyo de la cúpula, no del particular. De hecho, Mariano Rajoy ha sido el que ha estado allí, ¿no? Y creo que se incluso... Iba cada uno por un lado. Uno daba un mitin en un lado, otro daba en otro. Incluso creo que se editó un vídeo que se proyectó con donde el candidato del particular, el Feijóo, ¿no? Pues no aparecía mucho, ¿no? Sino que era Mariano Rajoy, porque sabía que Mariano Rajoy y el Partido Popular se la jugaban. Sabían que en Euskadi iban a tener unos malos resultados, no se podían permitir... En Galicia, también, no más, Galicia hay que tener en cuenta que ha sido uno de los grandes feudos del Partido Popular, claro, de siempre, ¿no? Es como si ahora aquí el PSOE pierde unas elecciones, no muchos, ¿no? Pero pierde, ¿no? Imaginemos, yo que sé, una pinza así estratégica entre distintos partidos y pierde ese durante 4 años las elecciones. El presidente del gobierno estaría obligado a venir aquí, y si estuviese o no estuviese en la oposición, vendría el pepiño blanco, todas las comunidades autónomas y todo el que hiciese falta, pues todo. Que nadie se crea que cuando el Partido Popular perdió hace 4 años allí las elecciones, aquello no dolió. Aquello le ha costado extinciones dentro, se han cortado cabeza, vamos, se ha aprovechado para hacer unas purgas. No, y con tal de lo que está cayendo en el Partido Popular con el tema de lo de Madrid, pues una derrota en Galicia sería prácticamente una pugna, ¿no?, por la salida de Rajoy, ¿no? Sería desconfianza absoluta, ¿no?, en Rajoy, ¿no?, y en la dirección del Partido Popular. Entonces, bueno, pues allí se la jugaban. Yo creo que allí es donde se ha volcado también, ¿no?, y coincidiendo las elecciones, donde ha estado más veces Rajoy, prácticamente ha estado en Galicia, y la cúpula del Partido Popular. Yo creo que por el País Vasco se la ha visto muy poco. Sí. Yo no he visto ningún... Se la ha visto prácticamente volcado en recuperar Galicia, ¿no? Porque era un bastión bueno, importante donde perdieron. Entonces, bueno, pues prácticamente el Partido Popular pues ha recibido... Bueno, sobre todo Rajoy ha recibido un espaldarazo muy importante, ¿no? Porque, claro, eso hubiera sido su tumba realmente, ¿no? La pérdida de Galicia. Lo que me ha extrañado es que a la luz de todo lo que el PP ha estado removiendo en estos días previos... Parecemos ya comentaristas de la cadena C. Estos días previos a las elecciones ha habido cierto problema en el PP y no se ha visto reflejado en las urnas. Yo pensé, digo, quizás con todo el lío que tienen montado de corrupción y eso, uno como otro, que al final hay que tener en le ha afectado más que, al PSOE que... Que este lío de corrupción que ha salido ahora con el Partido Popular ha sido una cosa muy cantosa, ¿no? Y algo que todos los ciudadanos sabemos, que muchos jueces participan de la política, aunque digan que no están afiliados a un partido u otro, pues... Pues vemos que actúan curiosamente a escasos días de las elecciones, ¿no? Yo queriendo que, sin querer se mueven hacia un lado o hacia otro. Que curiosamente aquí la justicia no, podría no podemos haber dicho, decir que participan, o bien hace varios meses, vamos a meter mano, vamos a hacerlo dentro de, por ejemplo, mañana o pasado, ¿no? Si nadie se hubiese enterado, ¿no? A lo mejor se le hubiese criticado a la justicia por no haberlo hecho antes, ¿no? Pero es que ha cantado mucho, ¿no? Es verdad, sí, que el Partido Popular llora mucho con que ha cantado, pero es que ha cantado mucho. Bueno, ¿no? Dejamos un poquito y cuando Galicia, el Partido Popular gobernaba, pues lo hacía lo mismo con el PSOE y con otros, ¿no? Y dejamos un poquito Galicia, no, que también tenemos que resumir un poco las elecciones del Parlamento Vasco, las elecciones en Euskadi, que bueno, ha sido sorprendente la abstención. La abstención ha pasado de un 30 y tengo por aquí creo que de un 32% a un 35%. Son 82.415 votos, ¿no? O sea, votos, abstenciones de ciudadanos. Y bueno, los votos nulos, increíble, ¿no? 100.924, es decir, 100.000 personas pues han votado de forma nula en estas elecciones, cuando en 2005 se recogieron 4.000 votos nulos. Yo creo que eso tiene una lectura, ¿no? La lectura de que, bueno, sí, se ha ilegalizado... papeleta de democracia, 3 millones de la acción de la izquierda de Abrechal. Sí, se ha ilegalizado a la voz de la izquierda de Abrechal, se ha ilegalizado el voto de ciudadanos y ciudadanas en el País Vasco. Y bueno, con esos votos nulos, si se da esa lectura, pues podrían haber obtenido creo que un 8%, ¿no? Que reflejado en 8,64, casi 9%. Que bueno, reflejado en diputados. Y luego están muchos 11 diputados. Hubieran tenido con el 8,64% hubieran tenido 7 diputados. Ah, sí, perdón. ¿Eh? Lo que pasa es que si lo sumas con los de Aralá, Aralá que tenía un diputado y ahora subió cuatro, Aralá evidentemente va a gastar mucho voto a Berchales. Claro, ha gastado un poco. Lo que pasa es que la gran mayoría, el grueso del voto a Berchales, pues, ha permanecido fiel a los dictámenes de Ribata, de bueno, de lo que era la antigua dirección de Ribata. No, que prácticamente se hubieran tenido entre los votos, o sea, entre los diputados de Aralá. Hombre, más votos que el PP hubieran tenido, por ejemplo. Claro, el PP ha perdido en el País Vasco, ha obtenido 144.000 votos y tenían, tengo por aquí, en 2005 tenía. Sí, que la izquierda Berchales hubiera sido la tercera fuerza política del País Vasco. Después el Partido Popular ha perdido muchos votos. Del PNV y del PSOE. El Partido Popular ha perdido en el País Vasco 64.000 votos. Te ha pasado de 210.000 a 144.000. Sí, pero aquí está la distorsión. Por eso decía yo de ahora profundizar un poco más la distorsión, ¿no? El engaño que se le hace al pueblo, bueno, ¿no? UPyD ha obtenido un diputado cuando ha tenido un porcentaje en todo el País Vasco de un 2%, sí, 2,14%. Un 2%. Pero es la farsa, ¿no?, de los sistemas no proporcionales para beneficiar a una serie de fuerzas políticas, ¿no?, que siempre son el PSOE y el PP. En el País Vasco, sabéis que hay, bueno, tres provincias, que son Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, ¿no? Vizcaya, cuya capital es Bilbao, y es la zona más poblada del País Vasco. Guipúzcoa, cuya capital es San Sebastián, y Álava, capital Vitoria. Entonces, en el Parlamento Vasco hay 75 diputados, 25 por Álava, 25 por Vizcaya, 25 por Guipúzcoa. Cuando la población de Vizcaya triplica la de Álava. Claro. Entonces, el Partido Popular tiene mucha fuerza en Álava, ¿no?, que es la zona sur del País Vasco, colindante con Navarra, y donde la derecha, pues tradicionalmente, ha tenido fuerza y el nacionalismo, pues, ha tenido menos fuerza. Entonces, UPyD ha sacado el escaño por Álava, con solo el 2% en todo el País Vasco. El Partido Popular ha sacado la mayoría de sus escaños por Álava, concretamente el Partido Popular ha sacado 6 escaños por Álava, 3 en Guipúzcoa y 4 en Vizcaya. O sea que la mayoría de los 13 diputados, casi la mitad, los tiene por Álava, donde el diputado vale menos y con menos votos se consiguen los mismos diputados que en el resto de provincia. Y también, bueno, decir en ese aspecto que, bueno, el gobierno que se presume, ¿no?, todos los medios de comunicación, que yo no veo que sea de momento así, lo veo harto complicado, ¿no?, de entre Partido Socialista de Euskadi, con apoyo de Partido Popular y UPyD, el PP. Un pequeño sí. Matiz, ¿no? Y es que los datos reales son de, en Vizcaya viven, bueno, hay 1 millón de electores, lo hemos estado mirando aquí en un momentito, ¿no?, que nos ha fallado ahí un momentillo el apunte, ¿no? Que decir casi 4 veces más que en Álava, o sea que los datos son todavía más impresionantes. Sí, yo te lo decía de cabeza, pues todavía van, ¿no? 4 veces más que en Álava. Entonces, que se imagine nuestro radio oyente la distorsión total que existe de la situación política en el País Vasco. La distorsión tremenda, ¿no? Donde el Partido Popular, pues, saca la mayoría de sus diputados en Álava. Por tanto, digo que veo complicado el gobierno de la ley electoral que se presume entre PSOE y el Partido Popular, el PP y UPyD, primero, porque el número parlamentario tiene mayoría absoluta. Sí, pero no representan a los territorios. No tienen mayoría ni en voto, en la Cámara, ni mucho menos en la sociedad, ¿no? Y te doy los datos porque PNV, Aralá y Euskal Cartasuna suman 496.591 votos. Si se le suma los de Ezker Batua, sumarían, una formación no nacionalista, pero que está en el tripartito, y sumarían 518.973. Aunque no han metido ahí en el saco. Mientras que PSOE, PP y UPyD sumarían 462.839 votos en total, frente a los 518.973 del otro bloque. Y si le suma los 100.000 de Democracia 3 millones que ha sido legalizada, pues serían 618.933 votos frente a 462.839, ¿no? No tiene ni mayoría de votos este tripartito, PSOE, UPyD y PP, ni ante el resto de fuerzas que han concurrido a las elecciones, ni mucho menos ante no, pero en estos casos no estabas entre, no, y le la, da igual la distorsión lo que, en el reparto de votos, parlamentario, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por desgracia, la ley electoral está hecha así, ¿no? Para que esta serie de gente pues puedan pillar poder y al final ahí también lo han conseguido. Hombre, y en ¿no? este caso, por ejemplo, y al Partido Socialista, todo el mundo, pues, la ilegalización de la izquierda berchalé, pues bueno, se ha reflejado también en el sí, reparto. Claro, de hecho también esa es una estrategia política, claro. ¿No? Para conseguir el poder político en el País Vasco, pero se le ha quedado, perdona José Manuel, pero se le ha quedado una situación, el PSOE se ha encontrado en una encrucijada, porque, bueno, el PP estará frotándose las manos, ¿no? Ellos le pueden dar al PSOE, oye, después de tantos años pues haciendo política en el País Vasco, ya ha llegado la hora de que gobernemos nosotros, ¿no? Pero es que si el PSOE gobierna con el PP y deja al PNV fuera del gobierno vasco, el PNV ahora mismo es está apoyando a Zapatero. De hecho, los presupuestos en España, Zapatero lo ha sacado con el BNG y el, claro. ¿Y el PNV? O se gana el apoyo de Convergencia y Unión en Madrid, o entonces tiene que convocar elecciones anticipadas, porque un Estado sí que no puede estar sin presupuesto. Sin presupuesto, el claro. Ayuntamiento de Fija sí, si lo se, pueden dejar se sin puede presupuesto, prorrogar, ¿no? Pero pero un Estado tiene que convocar elecciones anticipadas. Os recuerdo que hace apenas un año, hubo también un poquito más de un año, hubo unas elecciones en Navarra donde nadie se podía esperar que el PP, bueno, el entonces UPN, que era la marca electoral del PP allí, y el PSOE fuesen a hacer un pacto, y de hecho el pacto se ha hecho y se está gobernando, o sea que... Y precisamente en el País Vasco, precisamente, con la excusa esa del bloque, se vaya a hacer, vamos. Sí, puede ser que el PP le apoye los presupuestos. De hecho si son congruentes con todo lo que han estado diciendo, tanto a nivel territorial como a nivel nacional, es lo que tendrían que hacer. Esos términos que han intentado... Eso es lo que siempre han dicho. La vía para el partido... Estas vías de a esta gente como Arzallo y a todo este bloque lo querían echar y hacer una vía nueva en el País Vasco, ¿no? Si verdaderamente es lo que han estado diciendo durante todo este tiempo, pues yo creo que no les queda más remedio que tirar para adelante, ¿no? Es que la mayoría parlamentaria la tienen, aunque no la tengan en votos. No han vendido durante todo este periodo electoral de las elecciones al País Vasco que, bueno, que había un bloque constitucionalista que, bueno, lo formaba el Partido Popular y el PSOE, bueno, y UPD, y un bloque nacionalista que lo formaba, pues, PNV, pero bueno, joder, el PNV es un partido que defiende la Constitución. Bueno, yo no soy del PNV ni nada, no comparto. Bueno, y defendió la República, fue claro, un partido democrático, o sea, ¿no? Cosa que los herederos del Partido Popular, ¿no? No hicieron la derecha en aquella época para apoyar un golpe de Estado. Y si ha planteado una propuesta, soberanista, que yo no comparto, o sea, lo ha hecho bajo la legitimidad que da la Constitución, es decir, no entiendo un poco, pero bueno, era un mecanismo de recurso, ¿no? Ante la sociedad vasca, ¿no? Y también de desprestigio, ¿no? De tanto el Partido Nacionalista Vasco como Aralá, como EA, que se ha presentado esta vez en solitario, ¿no? Y bueno, nos ha metido en el saco a Izquierda Unida, que es un partido federalista, ¿sabes? Republicano y federalista, que es un una que fuerza no que está intermedia entre, claro, el nacionalismo vasco y el nacionalismo español. Que no comparte pues las tesis la solución, del Partido pero Nacionalista Vasco, pero que, eso que, no lo entienden los vascos, que ha estado gobernando en el País Vasco porque se ha desarrollado un programa, o sea, en base a un programa, ¿sabes? Que hablaremos también de esas políticas que se han desarrollado. Izquierda Unida no tiene mucha estructura en el País Vasco como partido. Bueno, realmente pues no, en Andalucía es el sitio con más fuerza, ¿no? Con más estructura y bueno, capacidad organizativa, ¿no? También una, pero no tiene una estructura y entonces sí. Ha estado gobernando cuando te están dando palos. Se gobierna en muchos ayuntamientos. No tiene capacidad de respuesta, ¿no? Se gobierna en muchos ayuntamientos. Sí, pero las elecciones municipales que fue en pacto con Aralá. Y entonces entre las dos fuerzas pues sí gobierna en muchos ayuntamientos, ¿no? Y bueno, y es lo que comentaba, ¿no? Que para que veáis un poco las campañas en las que se basa el Partido Popular y el Partido Socialista en el País Vasco, ¿no? Una parte de que se ha dejado, bueno, que no se votaran pues 100,000+ personas, ¿no? Que no han tenido en este caso voz, ¿no? En el Parlamento, no han tenido voz en el Parlamento Vasco. Y bueno, como decía anteriormente, pues a Izquierda Batua, a Izquierda Unida, pues se le mete también en el saco, ¿no? De que, bueno, es un partido por un poco, tanto al Partido Popular y al Partido Socialista, pues no le interesara, ¿no? Que Izquierda fuera una fuerza intermediaria, ¿no? Entre el bloque del Partido Popular y el Partido Socialista y el bloque del PNV y demás. Han creado dos frentes. El problema que son... para los vascos es quién hace la política social que está haciendo Izquierda Unida, claro, en materia de vivienda y de prestaciones sociales. Sí. Parece que nos preocupan. Quién sabe, ¿no? A lo mejor este tripartito nuevo recurre a Izquierda Unida, ¿no? Para que lleve esas nuevas políticas. La pelea que ha habido... Izquierda Unida puede estar tanto en un bando como en el otro. Izquierda Unida no se tiene que mojar ni con nacionalistas ni con no nacionalistas. Lo que quiere llevar una política social y una política vivienda, bueno, que en el País Vasco se ha llevado una política de vivienda bastante buena. Presentamos nuestro programa. ¿Usted acepta el programa que llevamos? Pero realmente, realmente de contenidos políticos no se ha hablado en esta campaña. Se ha hablado solo de soberanismo, de nacionalismo, claro, no se ha hablado es que de política social. Claro, no sé, el debate que, no les interesaba, ni al Partido Socialista, ni al Partido Popular, ni al PNV. O sea, ahí está el frente que, o sea, realmente de política social quien ha hablado ha sido, cuando yo lo he visto y demás, ha sido Javier Madrazo, ¿no? Izquierda Unida, porque... Y quizás, bueno, pues... Me he escuchado... Venía yo una entrevista a Nardo Tegui también hablando de que... Bueno, me extrañaba también porque había dejado un poco de lado el tema del independentismo y fijaba prioridad, hablaba quizá porque en esa dirección iban las preguntas, ¿no? Sobre que el capitalismo es un modelo destructivo con el planeta y que hacía falta un paso al socialismo y al País Vasco para salir de la crisis era necesario políticas socialistas que favorecieran a la clase trabajadora, ¿no? Pero bueno, es verdad, de política social no se habla... por lo menos los medios de comunicación de masa, que son el cuarto poder, ¿no? Y lo que deciden entre una sociedad, y ahí hay que ser crítico con el conjunto de la sociedad en la que vivimos, la que todos somos responsables, que no está politizada. No está politizada porque no le interesa a los que mandan, que son el PSOE y el PP, y a los grupos económicos que están detrás del PSOE y el PP, no le interesa una población politizada, sino que le interesa más bien una población que sea dócil. Hombre, y la marca, la marca de UPD, ¿no? La marca del PP, ¿no? De UPD, ¿no? Porque realmente lo que ha hecho es quitarle votos, ¿no? Al Partido Popular, ¿no? El Partido Popular ha perdido dos escaños, me parece. Sí, dos escaños en... Sí. Tenía 15, se quedan 13. Ha perdido 64.000 votos. UPD, pues, ha ganado 22.000 votos. Ha sacado un escaño. Pero que el Partido Popular, recarga, que el Partido Popular en el País Vasco no tiene tantos votos. El Partido Popular es la tercera zona, fuerza... Sería la cuarta fuerza si Democracia 3 Millones se hubiera podido presentar a las elecciones. Y es por lo que hemos dicho, ¿no? Por lo de Álava, por lo de 25 diputados de Victoria. Hay una desproporción cuando Vizcaya tiene cuatro veces más de población. Claro, ¿no? Aquí estamos hablando, para que Álava, los ciudadanos entiendan, es que en el País Vasco se le otorga el mismo número de diputados a la zona, en este caso... Sí, a las tres provincias. Las tres provincias las tratan por igual. Independientemente de que vivan más ciudadanos, que no haya menos ciudadanos. No es como, por ejemplo, en Andalucía, que si para unas elecciones, pues en Almería viven ahora 1 millón de personas menos que la provincia de Sevilla, pues se traslada a los parlamentarios de una zona a otra. En Córdoba sí lo han hecho. Eso es lo que pasó, ¿no? En las últimas elecciones, ¿no? Se pasó uno de Córdoba a Almería, puesto que Córdoba había perdido en relación densidad de población. A lo único que le fastidiaba era Izquierda Unida. Es curioso, ¿eh? Yo como ¿cómo lo modifican eso y siempre fastidia al mismo? Como conclusión diría, Fernando, bueno, primero, antes de concluir, ¿no?, con las elecciones vascas, decir que la ley electoral la hicieron, ya lo sabemos, para perjudicar exclusivamente al Partido Comunista, y así ha sido reconocido también por Herrero de Miñón. Lo mismo que le han hecho, lo han dicho. Fue el ministro de la UCD, ¿no?, que lo dijo... en el 30 aniversario, era de la ley electoral, ¿no? Y que Santiago Carrillo, en una tertulia, le preguntó, oye, ¿a ti te parece bien, estás orgulloso de haber hecho una ley electoral que nos proporciona y nos representa democráticamente la opinión de la ciudadanía, sino que lo único que hace es perjudicar a un partido? Dice, hombre, dice el otro, visto la historia, sí, ¿no? Porque le ha salido bien la jugada, ¿no? Claro. Entonces, como conclusión en el País Vasco, primero decir que son unas elecciones totalmente distorsionadas, por eso, por la proporcionalidad que no existe, que porque se deja fuera también a una de las opciones de la ciudadanía vasca, que sería la tercera si hubiera podido concurrir a las elecciones. Luego, que aunque el Partido Popular y el Partido Socialista y UPD pues sumen la mayoría de parlamentarios, no suman la mayoría de votos, puesto que suman 462.639 frente al resto de fuerzas que componen el Parlamento, que suman 518.973. Y si sumaran los de la ilegalizada Democracia 3 millones, el voto nulo, serían 620.000. Y que, por lo tanto, no es representativo de la sociedad vasca, no se cree, no sé si se atreverá a gobernar. Bueno, a atreverse se atreverá, ¿no? Porque eso, por supuesto. El PP, sí. El Lizarza, tiene todos los concejales del ayuntamiento con 20 votos. Y la alcaldesa, la Regina Taula, esta que está todo el día en los medios de comunicación como una héroe, ni es de allí ni vive allí. Es un caso concreto, ¿no? De un pueblo donde se ilegalizó las listas de ANV. El PNV no se presentó porque decía que la mayoría del pueblo era de ANV, siempre había votado y por lógica pues no se presentaba, no participaba. Y el PP se presentó y consiguió 20 votos. Y los papeletas de ANV ilegalizados pues tenían 4.000 y pico de votos, y las del PNV pues tenían un montón de votos también. Y con 20 votos pues tienen todos los concejales de... Bueno, nosotros desde aquí lo que tenemos que animar a las personas que hayan votado por correo, de que sean del País Vasco, de aquí de Écija, a las personas que hayan votado Esquerra Batua, que sigan haciéndolo. Creo que serán pocos, por lo que nos ha salido. Pero vamos, hay que apoyarlo 100%. Bueno, aquí Chávez... Puede ser que no gane, pero tienen razón. Chávez ya estará temblando, ¿no? La última encuesta no es muy, muy favorable. Yo sigo diciendo que yo no creo en las encuestas, ¿no? Pero venía una en el País, hombre, que es de su... misma onda. De su onda, ¿no? De mediática, ¿no? Y que puede perder la mayoría absoluta, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que la crisis siempre desgasta a quien está gobernando, ¿no? En Galicia desgasta a quien está gobernando, en el País Vasco ha desgastado también a quien está gobernando. Y si actualmente hubiese generales, hombre, la cosa está muy jodida, ¿no? Porque viendo el plantel que hay en el Partido Popular, muchos creerían que lógicamente iba a perder, ¿no? Pero que con la crisis, el que está gobernando y hace el payaso como se está haciendo... Le echan la culpa, lógicamente pierde una gran cantidad de electorado, ¿no? Ese electorado que normalmente en las elecciones sube y baja muy rápidamente es el que en periodo de crisis, a la Zapatero no puede argumentar que la crisis viene por culpa de los demás y que él no puede hacer nada, ¿no? Cuando en otros países están mucho mejor que nosotros, ¿no? Por ahí más lejos es Francia, ¿no? Que está ahí un poquito más para allá de los Pirineos, ¿no? Y no puede ser, ¿no? Y lo que pasa, ¿no? Si ahora mismo hubiese elecciones autonómicas, lógicamente el señor Chávez perdería bastante. Lo que no sabemos hasta dónde podría llegar a perder, ¿no? Pero tendría que perder, claro. Puesto que toda la crisis que tenemos aquí vemos lo que está haciendo el señor Chávez. No está haciendo absolutamente nada, ¿no? Se nos anuncia los fondos FIES por parte de Madrid, los proteja desde la parte de la Junta de Andalucía, pero cuando vemos verdaderamente en qué se traduce todo, en 400 empleos, que no todos ellos son nuevos empleos, sino que algunos son de mantenimiento de empleo, y superamos los 4.000 parados, pues eso no es que sea un parche, eso es como si se está hundiendo el barco y te dan una cucharilla para intentar achicarlo, ¿no? Andalucía lo que se salvaría si el verano fuera bueno en el tema turístico. Si en estos meses que van a entrar a partir de la Semana Santa empieza a funcionar el sector servicio, que es el que salva un poco la economía interna. Sí, pero tal y como... Porque nosotros que no tenemos industria importante salvando... Por desgracia, un poco, has visto lo que hay, ¿no? A ver, que el resto del mundo también sigue en crisis. No tiene un tejido industria, sino que ha sido la construcción y el sector servicio lo que... Esa locomotora, como le llaman en economía, una locomotora que ha sido la construcción y que o la reactivan o le echan más carbón o esto no... Sí, de hecho ahora el sector servicio pues está prácticamente también parado, ¿no? Y lo que va a ser ese sector servicio que dependía a partir de Semana Santa ha descendido, vamos, de hecho estás viendo las ofertas de los hoteles y los hoteles están más baratos que muchas veces que hace 2 o 3 años, las ofertas han bajado muchísimo y es porque es que no va. Hay gente que a lo mejor van a la playa, pero ya no es como antes, que van al chiringuito, al bar, restaurante. Se gastan menos. Que eso era lo que repercutía verdaderamente en la economía, ¿no? Ahora claro. A lo mejor pues entre varias familias pues pillan un apartamento, pero no como antes, sino como muchísimo antes, ¿no? A 40, 50 tapes, en el apartamento, los tapes y te lo llevas todo de... Con la tortillita a través de la playa. Del supe, porque es que es así, ¿no? Y además muchísimo reducido, ¿no? Yo creo que el gran éxito de los carnavales de este año se ha debido en parte a la crisis, ¿no? Había un pedazo de cabalgata este año aquí en el pueblo, casi como hacía ya tiempo que no se veían, ¿no? Sobre todo por la afluencia de público, ¿no? Puesto que había muchísima gente mirando. Y yo creo que en parte es eso, ¿no? Antes el personal aprovechaba estos días para poder irse unos días y ahora vemos que no. Y lo vamos a ver ahora próximamente en Semana Santa, ¿no? Yo creo que las reservas de hoteles... Semana Santa trae, viene mucha gente, ¿eh? Viene mucha gente. Bueno, esto va a ser, vamos, que va a ir Semana Santa Andalucía, pues una tradición. Nuevamente suele ir perfecto. Por forma, el tema de la crisis, hay que hacer también un trabajo político de la crisis. Se superará, ¿no? La crisis del modelo capitalista se superará. Suele superar. Pero apretando todavía más la desigualdad, el problema es la explotación todavía más. Claro. Pero la crisis ambiental va a seguir y el problema medioambiental está afectando, va a afectar a las generaciones futuras y pone en peligro la vida en el planeta. El problema político del modelo capitalista, en que se supera la situación económica, no va a desaparecer, ¿no? Las guerras de conquista, la explotación de los pueblos más pobres del mundo, la desigualdad dentro de los países ricos. La maquinaria que aplasta todo lo que está por debajo. Hay que tener una conciencia de clase, ¿no? Al revés, todo eso está aumentando, ¿no? De hecho, ahora mientras estamos preocupados por las crisis, ¿no? Pues nos horroriza menos Gaza, nos horroriza menos el hambre que está pasándose en el tercer mundo, que 1.000 millones de personas están pasando hambre ahora mismo, ¿no? Y eso parece que queda en segundo plano, ¿no? Estamos todo el mundo más centrado en poder pagar la hipoteca, los préstamos, los créditos, el comprar el pan y poder llegar a fin de mes, ¿no? Y ahora es cuando aprovechan precisamente los gobiernos y quienes están detrás de los gobiernos, esas grandes empresas, grupos de economía, ¿no? Para aprovechar y hacer de las suyas en el tercer mundo, ¿no? Sí, por eso decir también que en torno al día 8 de marzo se van a celebrar una serie de actividades desde el 2 de marzo al 2 de abril, un mes de actividades relacionadas con la temática de mujer. Sí, yo vengo hace un rato, he estado en la inauguración de la exposición de fotografía, un concurso de fotografía. 8 de marzo tenemos Día de la Mujer Trabajadora. Eso es, que es el día 8 de marzo. Mm. Que todas estas jornadas, el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional. Y todas estas jornadas van a ser hasta el día 2 de abril, ¿eh? Empiezan me el día 2. Sí, yo todo el mes. Empezó a trabajar cuando haciendo, Izquierda Unida gestionaba la delegación de la mujer. Está viendo unos cortos por la igualdad que son geniales, vamos, preciosos. ¿No? Sí. Y uno que se llama Solas, que me ha impresionado porque... Solas, hecho aquí, vamos, ha hecho Zulaija. El 17 de marzo está la gala del Día Internacional de las Mujeres, ¿no? Con la entrega de los premios del concurso de fotografía, ¿no? Uh-huh. El certamen de relato Victoria Sendón, ¿no? Y la Mujer del Año, que tendrá lugar en el Museo Histórico a las 8:30. El 10 de marzo creo que hay otra exposición, una se inaugura, ¿no? En el se Museo llama Histórico. Etnias. Étnicas. Étnica, perdón. Étnica. Bueno, pero tiene que estar interesante, pues nada más que poner nombre. El 10 de marzo. Sí. A las 8 se inaugura, que está organizada por la Asociación de Mujeres Hierbabuena. El día 11 hay una conferencia, Trastorno del Sueño, Derechos y Deberes de las Mayores, que bueno, es una conferencia a cargo de Alejandra Báñez, que tendrá lugar a las 5:30 en la sede de la Asociación de Casa Augusta Firma. El día 12 de marzo hay otra charla sobre dietética y nutrición a cargo de Marta Espinos, que es asesora nutricional. La Casa de la Juventud, que organiza la Asociación Cultural de Mujeres Zulaija. Y a continuación hay un recital también de poesía. El mismo 12 de marzo. Después de la charla sobre dietética y nutrición, hay un recital de poesía. El día 13 hay una conferencia muy interesante, ¿no? Que es la que tú comentabas antes, ¿no? Cooperativismo como salida a la crisis, ¿no? Que organiza también la Asociación de Mujeres Hierbabuena en la Casa de la Juventud a las 8. Otra conferencia... porque se denomina ¿Por qué el 8 de marzo es el Día de la Mujer? A cargo de Flor de la Fuente, que es presidenta de la Asociación Provincial de Usuarios y Consumidores de Sevilla, que está organizada por la Asociación de Mujeres Amas de Casa Augusto Firma, que tendrá lugar a las 5:30 en la sede de la Asociación de Augusto Firma, el 25 de marzo. El 27 de marzo hay una inauguración de una exposición de arte que se llama Por Ella, a cargo del alumnado del San Fluencio. Tendrá lugar también en la Casa de la Juventud, ¿no? Fulgencio. A las 8. El 2 de abril, una obra teatral, Déjame de Cuento, que organiza el grupo de taller teatro de la Asociación Solaya, en el teatro, a la, en el teatro municipal, a las 8:30. Y ya no, me parece que no hay más actividades. ¿Cómo ha estado la inauguración de exposición de fotografía? Está muy bien, vamos, me ha gustado, la exposición está muy bien. El premio una asistencia de público, ¿no? Que volvió de trabajar. Había muchísima gente, no era masivo, pero vamos, también al principio, como no, hombre, si hubiese sido el día 8 de marzo, hubiese tenido una publicidad mucho mayor, pero vamos, que ha estado bien. No, yo he visto que no está muy, tampoco de, hemos llenado aquello, pero está muy bien. Hay que tener en cuenta también que un día entre semana, el frío que está haciendo, lloviendo, la lluvia. Estaba la cosa un poco, pero no, que, no, a lo que más o menos se ve aquí, a lo que suele acudir... La crisis, ¿no, José Manuel? Y la crisis, que no dan ganas de salir ni nada más que para llorar. No, pues hay que salir, que nos dé el aire. Oye, ¿ha llegado ya el dinero a los bancos? ¿Dónde no ha llegado? Yo para mí que ha llegado hace mucho tiempo, pero... Yo para mí que ha llegado hace mucho tiempo, pero no... La hipoteca me va pagando ahora mismo a mí, porque bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Sí, hoy más cortito, ¿no? A ver... Hoy hablamos de 5, hoy no me vi antes. Bueno, hoy no lo merecemos, ¿no? Sí, sí. Que hay que desear que todo el mundo tenga trabajo y vamos a ver si vamos saliendo del bache, que la cosa está poniendo. No, pero hay que hacer autocrítica, hay que reflexionar sobre lo que está pasando, hay que... Hay que consolidar el modelo productivo y no fastidiarnos más. Hay que... Estas locuras que así sí, no que, cambie, bien, ¿no? Que se cambie el modelo económico, que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? De que... Este sistema, pues, es imposible de soportar y, bueno... Ya seguiremos hablando de esto. Hay mucho para hablar. Insostenible, totalmente. Oye, hoy no hemos recordado nuestro correo electrónico. Vamos a recordarlo que... fm-radio93.4@homemail.com. Correcto. A peticiones de cualquier consulta, claro, cualquier tema que nos proponga para que hablemos, cualquier... carta o... Bueno, y además tenemos páginas web, ¿no? Todo tipo de sugerencias. Que es fm-medioradioesia.blogspot.com, que está ahí la página web también. Claro, y ahí se cuelga el programa. El programa. Y bueno, durante la semana que nos escuchen de aquí, forma repetida. Aquí en la 93.4. Bueno, pues... Volvemos el próximo lunes, ¿no? El lunes 9 de marzo volveremos. ¿Vale? Venga, un saludo. Venga, buenas noches. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana.